El Círculo de Estudios San Alberto Hurtado, para los que no lo conocen, es un grupo de estudio de doctrina social de la Iglesia. Tiene el agrado primero de contar la presencia de ustedes y de tener hoy la presencia de un gran amigo y maestro como es el doctor Héctor Hernández, el escribano Martín Vidalba y de quien para muchos ya conocido Bernabé. Hoy tenemos la gracia de que este panel nos presente una obra póstuma de nuestro mártir, Carlos Alberto Sacchetti, que será dada, como hemos dicho al principio, por el doctor Hernández, el escribano Martín Villalba y por Bernabé. Al doctor Hernández no lo voy a presentar, ya es conocido por todos. A Martín, solamente para quien no lo conoce, es escribano, profesor universitario en Mendoza, ha sido uno de los editores, junto con el doctor Hernández, el doctor von Bühler, de encargarse de interés en el trabajo, de dar orden a esta obra póstuma de Sacchetti, y tenemos la colaboración de Bernabé. Así que, desde ya, es una alegría y un agradecimiento muy, muy importante contar con todos ustedes. Buenas noches. Dos palabritas sobre un poco la historia de este libro. Después de este libro que escribió Hernández, en enero del año 2012, me llega un correo electrónico del doctor Hernández después de años de estar desconectados, titulado Nuevos libros de Sacchetti, y ahí me entero de un trabajo que había estado él coordinando con muchos argentinos de distintos lugares del país, gente de Rosario, de Tucumán, de Mendoza también, recopilando una serie de artículos que había escrito Carlos Sacchetti en distintos lugares y que habían quedado guardados y habían quedado desconocidos para la mayoría de nosotros, y Héctor tuvo el buen tino, yo tengo que hablar bien de él, el buen tino de recuperarlos. Al principio me sumé como para dar una mano en el tema de edición y terminé sin quererlo trabajando y editando este libro. El libro tendría que haber salido hace un año, por mi culpa salió un año después, lo cual hizo que Héctor envejeciera 5 años. Anotá. 5 años. Reconocido. Reconocido públicamente, asumiendo la responsabilidad frente a su esposa, que está 5 años más viejo por mi culpa. Fue bastante complicado sacarlo, gracias a Dios. Salió este año y gracias a Dios lo que está hoy acá es lo que queda. Así que compren antes que se agote, porque lo que queda acá es lo que se queda de la primera edición. Y si Dios nos ayuda, en un mes estaremos haciendo la segunda edición de esta obra de quien creemos que es un laico que reúne todas las condiciones para ser modelo, porque es un argentino actual, contemporáneo. Para nosotros laico, era un laico, padre de familia, profesor universitario, docente, es decir, pobre, como todos los docentes, y que vivió en una situación bastante compleja desde el punto de vista social, político de la época, y que tuvo la valentía de enfrentarse a quien había que enfrentarse para defender la verdad, para defender la patria, para defender la Iglesia. Así que es un mártir nuestro, cercano, argentino, criollo, que tiene muchos parecidos, y entonces es un modelo que lo tenemos cerca. Es un mártir que lo tenemos cerca. Haber podido participar de esta edición para mí ha sido un regalo de Dios, y para que recordemos los aspectos principales de la vida de Carlos Acheri, lo tenemos acá al caballero, a quien le voy a dar el micrófono en este momento. Muchas gracias. Carlos Acheri, como dijo Martín, modelo de laico católico argentino, predicador y defensor incansable de la verdad, mártir de Cristo y de la patria. Carlos Alberto Acheri nació en 1933 en Buenos Aires, siendo el cuarto de siete hermanos, fruto del matrimonio del abogado y general de la nación Oscar Antonio Acheri y María Elena Cutro. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en la Escuela Argentina Modelo, en Buenos Aires. Era un joven dotado de muchas condiciones artísticas, tocaba el piano, la guitarra, llegó a actuar incluso en teatro profesional. Y a sus condiciones artísticas se le sumaba la de políglota, pues ya desde chico manejaba muchos idiomas. Además de estas cualidades artísticas, supo también nutrirse intelectualmente desde muy joven. Tenía apenas 15 años, 15 años cuando comenzó a asistir a los estudios de la Suma que realizaba el padre Julio Membiel en su casa de retiros. Y el padre Membiel solía decir, refiriéndose a Acheri: vea usted las maravillas que hace el tomismo en quien se deja conducir por él. Fueron muchos los que pasaron por la casa de retiros del padre Membiel para estudiar a Santo Tomás. Pero Carlos Alberto Acheri fue el único que perseveró con el correr del tiempo, pues así tuviera que ir solo, él iba. Del padre Membiel recibió, como nos dice Juan Antonio Guido, el rigor dialéctico, el tomismo esencial y el apostolado de la inteligencia como algo por lo que vale la pena dedicar la vida. También militó en la Acción Católica del Pilar. Su jefe de aspirantes decía que, en definitiva, Acheri era un tipo que tenía polenta. Tenía polenta. Más tarde será presidente de los Jóvenes de Acción Católica. Además del padre Julio Membiel, Acheri tuvo dos maestros importantes. Uno fue el doctor Juan Rodríguez Leonardi y el otro el profesor Emilio Comar. De Rodríguez Leonardi recibió una tradición universitaria, católica, patriótica, y de Comar el estilo de seminario europeo. Esto es el perfil de la verdadera universidad. Se casó con María Marta Sigorraga el 19 de diciembre de 1959. Dios los bendijo con el nacimiento de siete hijos. En el año 61 gana una beca en un concurso internacional para estudiar en la Universidad de Laval, en Canadá. Ahí conoció en su estadía en ese país del norte a Jean Husset y al movimiento de la Ciudad Católica. Se licenció magna cum laude el 1 de junio de 1963. Dio clases, destacándose por su solvencia, su claridad expositiva y por ser el profesor innovador que va a las fuentes. Esto puede ser que nos llame tristemente la atención a los que somos alumnos universitarios, que estamos acostumbrados a que los profesores nos hagan recurrir a estudiar de manuales o incluso de carpetas, que han hecho otros compañeros, no lo permiten incluso algunos. Acheri apuntaba alto en este sentido. Era magnánimo, buscaba la verdad y la predicaba. Era un profesor en serio. Sin embargo, no había terminado de sacarle jugo a Canadá. Es por eso que en el año 1965, volvió allá para doctorarse. Ya no va como becario en esta oportunidad, sino que va como profesor contratado. Y allí estudiará y se doctorará y dará clases hasta 1967. Carlos Acheri encarna aquella frase de Castellani que dice: viajando saqué la ciencia de amar a mi patria más. Él podría haberle hecho fácil, como decimos hoy, podría haberse quedado cómodo en un ambiente filosófico, universitario, dando clases y conferencias en Canadá y en otros países, en representación de una prestigiosa universidad, y vivir tranquilo. Vivir tranquilo. ¿Cómo podía Sacheri vivir tranquilo sin su amada Argentina? Le faltaba la patria. De sus labios oyó decir: yo quiero hacer como Pomar, quiero enseñar en la Argentina. Y es así como volvió para morir en la Argentina. Vivir 7 años de una lucha febril, de un servicio total, propio de un intelectual combatiente. Eso era Sacheri, un intelectual combatiente. Al llegar a la Argentina, se vuelve a vincular con la Acción Católica del Pilar y con muchos otros grupos que lo llamaban a todas horas y en cualquier momento para que fuera a dar charlas. Y él iba gustoso, sin importar el público. Él les decía: aunque sean 3, yo hablo. Enrique Morat nos dice que no era partidario ni de atajos ni de exabruptos o salidas violentas. En definitiva, no era de esos que se encolerizan. Participó en el movimiento de la Ciudad Católica, colaboró y escribió en el año 64, empezó a escribir en la revista Verbo. El padre Grasset nos va a decir que Sacheri aportaba garantía de su claridad doctrinaria, aportaba la garantía de su claridad doctrinaria. Era un gran tomista, nada cerrado. Era bueno para la polémica, porque no era insultante. El otro hacía una objeción y él se quedaba tranquilo. Era un hombre de paz, de relaciones públicas excelentes. La Argentina tiene una intelectualidad y una cultura propia. Casares, Bocos, Soaje, Membiel, Castellani. Entre todos estos también está Sacheri. Ingresó como profesor en la Universidad Católica Argentina, ganó por concurso el cargo de profesor de Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas en el ingreso a la Facultad de Derecho de la UBA. Era un profesor que influía de manera determinante en el ingreso a la Facultad de Derecho. Carlos Maqueda nos dice del Sacheri docente: llegaba Sacheri, tomaba el micrófono porque era un aula muy grande y comenzaba a hablar. Hablaba suavemente. Eran clases magistrales. No era muy retórico. Nos llamaba la atención cómo se prestaba al diálogo. Estaba pendiente de que alguien abriera la boca para empezar a dialogar, como si supiera que estaba librando una batalla desigual. Le daba la oportunidad a cualquiera que le objetara. Y estaba tranquilo, después capaz que lo reventaba. Pero siempre con una excelentísima caridad. Nos dicen también que todos le entendían en su mismo idioma cuando hablaba. Era un hombre claro, conciso. Trabajó en el CONICET, cuyo órgano superior lo designó con el voto de 7-3. Dentro de esos tres, esa pequeña minoría, porque ganó 7-3, no ganó 6-5, no, 7, no importa. Estudia abogacía, no matemática. De esa misma minoría, habría dos premios Nobel, dos premios Nobel laicistas. Uno de ellos, el doctor Hussay, presidente del CONICET, reconoció públicamente en una entrevista sus diferencias doctrinales con Sacchelli, como a la vez su respeto por la autoridad académica en las ciencias sociales. Luchó porque los investigadores pudieran vivir de su tarea, pudieran vivir de investigar. Los que estuvieron ayer en la conferencia del doctor Hernández recordarán que dijo que los docentes a veces están siendo, o sea, generalmente son víctimas del TEP. TEP significa trabajo esclavo del profesor. Tromboembolia pulmonar. Es consecuencia, es consecuencia. También. Para los médicos. Pero bueno, ¿cómo hizo esta tarea? ¿Cómo llevó a cabo esta tarea para que cómo buscó eso, que los investigadores pudieran vivir de su tarea de investigar? Fomentando la creación de distintas organizaciones civiles en contratación con el Estado para promover aquellos fines, como el Instituto de Filosofía Práctica, por poner un ejemplo, entre muchos. Promovió la vuelta de la actividad de la Sociedad Tomista Argentina, que llevaba 15 años inactiva. El padre Sanz nos va a decir que lo propio de él era escribir y enseñar. Sacchelli cumplía con el apostolado de la pluma. El padre Sanz va a decir que de él aprendió un tomismo militante. Fue publicando varios artículos acerca de la doctrina social de la Iglesia en el diario La Nueva Provincia, gracias a su amistad con la familia Massot. Más tarde, estos se van a transformar en su clásico libro El Orden Natural. ¿Por qué molestaba a Sacchelli? ¿Por qué lo mataron? Cuando nos hacemos estas preguntas, nos resuena en la memoria y en la inteligencia, se nos presenta su libro La Iglesia Clandestina. Esta obra no solo cuenta con la denuncia singularizada del socialismo ateo en la Iglesia, sino que también es un trabajo teológico de alto vuelo y un llamado a los laicos a construir la cristiandad. En ella, como dice Enrique Zuleta Cuseiro, denunció los errores del modernismo y una conspiración subversiva que pocos años después bañaría en sangre al país y a él mismo. Juan Francisco B. Guevara, prócer argentino, dice que lo fundamental de su libro fue la denuncia contra los curas del tercer mundo. Y al decir esto, Juan Francisco Guevara recuerda la solapa que llevaba aquel libro, La Iglesia Clandestina, cuando se vendió, que decía: seremos fusilados por curas bolcheviques. Además de todo esto, se enfrascó en la preocupación por la política nacional, siendo el principal referente y fundador de Premisa en el año 74, revista que fue opositora al gobierno de Isabel Perón. Situándonos en el año 1974, la guerrilla marxista argentina estaba en su esplendor. Era un verdadero ejército. Estaba el ERR, Ejército Revolucionario del Pueblo, era un ejército realmente, que tomaba las tesis ateo-marxistas de modo textual. Estaban Montoneros, marxistas también, pero con un sentimiento peronista. Además de organizaciones menores que también compartían estos pseudoideales marxistas. Ellos se proponían tomar el poder por la violencia y por eso realizaban secuestros, asesinatos, colocación de bombas de mortalidad indiscriminada. Carlos Alberto Sacchelli sabía que era posible su martirio. Su hermana Telle cuenta: Cuando murió Bruno Genta, estaba Bubi en Buenos Aires, Bubi le decían a Sakeri, y estaba Malena, y Bubi llega y me dice, lo mataron a Genta. Y dijo lo siguiente, se lo dijo a Malena, fue la triple A, el próximo soy yo. En otra oportunidad, le interrogaron acerca de si no sentía temor, a lo que Sakeri respondió, yo sé que para mí tienen algo preparado, perdón, yo sé que para mí tienen preparado algo similar, a lo de Genta se refería, pero las amenazas y esa posibilidad no me harán declinar en esta lucha por Dios y por la patria. Era un intelectual combatiente. El 22 de diciembre del año 1974 asesinaron, martirizaron a Sakeri. En el relato que nos cuenta su hijo de su holocausto, versa más o menos, versa así. Fue un domingo en la mañana temprano. Perdón, esto lo dice José María Sakeri, el hijo mayor de Carlos Alberto. Fue un domingo a la mañana temprano. Mi madre pasó a buscarnos, con Clara, la más chica. A mi padre y a mí, y a mis otros cinco hermanos, a la salida de misa y nos dirigíamos hacia casa. Vivíamos en la Avenida del Libertador. Tuve que detener para esperar que pasen unos autos que venían por la otra mano. Yo estaba distraído. Escuché un estampido fuerte y pensé instantáneamente, en décimas de segundo, que había estallado un petardo. Ya que era 22 de diciembre, faltaban 3 días para Navidad. Miré hacia la derecha y vi la cara de un hombre que hoy, pese a que han pasado más de 20 años, la tengo perfectamente grabada en mi mente. Iba en un Peugeot 504 celeste. Cuando de pronto escucho el grito de mi madre y veo a mi padre con la cabeza inclinada, sangrando, todos alrededor bañados en sangre. En el asiento de adelante íbamos mi madre, mi padre, Clara, la más pequeña de todos, que entonces tenía 2 años, en su falda, y yo al lado de la puerta. En el asiento trasero venían mis otros hermanos con unos amigos. Enseguida llevaron a mi padre al hospital de San Isidro. Allí estuvo en unas pocas horas en terapia intensiva, al cabo de las cuales murió. Los asesinos le hicieron llegar a la revista Cabildo, en la persona de Ricardo Curuchet, su director, y a las víctimas, a las familiares de las víctimas, Sakeri y Genta, un comunicado en el cual se jactaban de haberlos matado. Y para colmo, se mofaban de una manera totalmente demoníaca y perversa. Se dejaba ver bastante claro en ese comunicado una pluma clerical de alguien que había sido sacerdote o seminarista o algún católico formado resentido. Esto se deja ver por las alusiones a las solemnidades litúrgicas y al lenguaje empleado. Ahora se entiende bien la faja del libro de la que hablaba Francisco Guevara. Seremos fusilados por curas bolcheviques. Dice Monseñor Trotolo, la muerte puso al vivo su estatura, y su estatura era la de un santo, como parece preferirlo hoy el santoral, cubierto con el polvo de la calle, dentro y no fuera del mundo, insertado en las contiendas para defender la justicia e insuflar el amor. Creador de un hogar, padre generoso y forjador espiritual de muchos hijos. Este fue Carlos Alberto Sacchelli. Incansable predicador de la verdad, intelectual combatiente, mártir por Cristo Rey, por Dios y por la Argentina. Bueno, es difícil seguir ahora. Uno de los problemas que nos encontramos cuando estábamos trabajando sobre el libro era que muchos de los artículos que escribe Sacchelli en ese momento y que nosotros hemos reeditado acá tenían una relación directa con lo que estaba pasando en la Argentina. Dada la confusión y dado esta falsa historia que se ha creado sobre la Argentina, vimos la necesidad de escribir algunos anexos para explicar lo que pasaba en la Argentina y por qué Sacchelli salía a decir lo que decía y por qué a Sacchelli le costó la vida decir lo que había que decir. En enero del año 59 se produce la Revolución Cubana, Fidel Castro toma La Habana y comienza el régimen comunista que dura hasta la actualidad. Ese mismo año, en el año 59, aparece la primera guerrilla en la Argentina. Se hacían llamar los uturuncos, que significa hombres tigre. Era un grupito de universitarios de la UBA, de clase media alta, que hizo su primera experiencia guerrillera en la selva de Salta. Como buenos ideólogos, la realidad se los tragó. A los dos meses no sabían qué hacer en la selva, estaban enfermos, empezaron a desertar y cuando lo encontró Gendarmería estaban muertos de hambre. Con lo cual se entregaron sin tirar un solo tiro. Pero fue el primer intento, el mismo año que Fidel Castro toma el poder en Cuba, en la Argentina aparece el primer grupo guerrillero. Casi al mismo tiempo que se están entregando estos estudiantes de Buenos Aires, en Salta, Sacchelli se está casando. Está iniciando una de las etapas de su vida, o una de las facetas de su vida, de la cual fue modelo, esposo y padre. Como ya dijo Bernabé, se va en el 61, obtiene la licenciatura en el 63, vuelve después a la Universidad Laval en Canadá, obtiene el doctorado en el 68. ¿Qué va pasando en la Argentina en esos momentos? El año 64 vuelve a aparecer en la selva un nuevo grupo guerrillero, el Ejército Guerrillero del Pueblo, que es detenido finalmente por Gendarmería. Ya este Ejército Guerrillero del Pueblo siguiendo expresas instrucciones de La Habana. Entre el 64 y el 69 aparecen las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Armadas de Liberación, las Fuerzas Armadas Peronistas, el Partido Comunista Revolucionario, etcétera, etcétera. En el año 67, Fidel Castro reúne a los principales dirigentes marxistas de América, Asia y África y hace una gran reunión en La Habana, conocida como la Tricontinental. En esta reunión se organiza la formación de un ejército que invada todos los países de Sudamérica, el Ejército de Liberación Nacional, a cuya cabeza estaba, tristemente, el Che Guevara, otro argentino. Sacchelli estudiaba en Canadá, en Cuba, se organizaba la guerrilla a nivel continental. Y el Che Guevara comandaba esto. El mismo año 67 aparece el pronunciamiento de los sacerdotes del tercer mundo, que es un hecho importantísimo para la historia argentina, porque no se entiende por qué el ejército guerrillero más grande del mundo, que fue Montoneros, todos sus integrantes, la gran mayoría, provenían de la Iglesia Católica. Obra de los sacerdotes del tercer mundo, que está documentada y que está dicha por ellos mismos. El padre tal me hizo montonero, el padre tal me hizo guerrillero, para nombrar uno de moda, el padre Mujica me hizo guerrillero. En el año 68, la Iglesia, miembros de la Iglesia, se reúnen en Medellín y está la conferencia de Medellín que apoya a estos sacerdotes del tercer mundo, que van a estar captando a través de las universidades y de las parroquias jóvenes para la guerrilla marxista. Es difícil entender que un sacerdote sea marxista cuando el marxismo es ateo, no solamente ateo, sino anticristiano o antiteísta. Pero de algún modo se las arreglaban para compatibilizar dos cosas que son absolutamente incompatibles. En el año 68 está la conferencia de Medellín. En el año 68 el Che Guevara se instala en Bolivia, organiza una guerrilla con la intención de invadir la Argentina. Sacchetti se está doctorando y Sacchetti decide volver a la Argentina. Vuelve a la Argentina, una Argentina que está en crisis. Aparece el Cordobazo, que fue una revuelta organizada por la izquierda en la ciudad de Córdoba, que duró varios días y que superó todas las fuerzas de seguridad y que puso en crisis al gobierno de turno. Y Onganía se tuvo que ir después del Cordobazo. Estaba en crisis el sistema político y Sacchetti estaba escribiendo sobre el orden político. Es decir, estaba dando luz. Y el primer capítulo que tiene el libro se llama Santo Tomás y el orden social. Frente a una Argentina que estaba en crisis, que estaba en guerra, Sacchetti ilumina. Y escribe otro artículo que también está en la primera parte del libro, Relativismo y vida social. Y en la década del 60 comenzó en la Argentina el fenómeno de la política negocio, que hoy está tan en boga. Y Sacchetti escribía Ética y política. Cuando las ideologías, el marxismo en la década del 60, dominaban el 70% de la población mundial y la Guerra Fría hacía que el otro 30% estuviera del lado del liberalismo, cuando el mundo se debatía entre el liberalismo y el marxismo, Sacchetti escribe una crítica al pensamiento utópico. En el año 70 van a ver la luz dos movimientos guerrilleros, los dos que fueron más importantes, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, y Montonero, que como ya dije fue la fuerza guerrillera más grande del mundo. Inventamos la Virome, el Bypass, y tuvimos la fuerza guerrillera más grande del mundo. Entonces, tenemos a Maradona, ahora Messi. La Argentina, como pudo, intentó poner freno a la guerrilla, se creó la Cámara Federal Penal. La Cámara Federal Penal, compuesta por excelentes jueces, secretarios y hasta personal administrativo, juzgó y condenó, de acuerdo a la ley argentina, de acuerdo a la Constitución Nacional y de acuerdo a la ley vigente, a los guerrilleros. En el año 73 gana Cámpora, de quien hoy toma el nombre un grupo supuestamente liderado por el hijo de la presidente. ¿Qué hizo Cámpora? Cámpora, a los ojos de Perón, Perón lo definió muy bien. Si hay que reconocerle a Perón que tenía dichos que eran muy certeros, y con Cámpora no se equivocó. Él dijo: Cámpora es un idiota. Y tenía razón. El 25 de mayo del año 73, cuando Cámpora asume el poder, asume la presidencia de la Argentina, los guerrilleros que estaban presos toman las cárceles. Un tal Gigi Esteban redacta un decreto de indulto. Un tal Gigi Esteban, que después fue funcionario de Néstor Kirchner en la Secretaría de Derechos Humanos y Procurador General de la Nación, siendo muy joven en el año 73, redacta el decreto donde se indultan a todos los guerrilleros, y los guerrilleros salen a la calle. Y el año 73 encuentra a la República Argentina con un pico, con un aumento estrepitoso de la acción guerrillera. Gobierno constitucional, elecciones libres y democráticas. Parece que a los guerrilleros no les importaba la democracia, porque hoy nos dicen que los guerrilleros aparecieron después del 76 para defender la democracia. Resulta que en el 73, en pleno gobierno constitucional, ya estaban ellos buscando el poder político contra el gobierno constitucional. Sacchelli, frente a eso, y esto es una de las características más notables de él, es un intelectual combatiente. Es decir, en Sacchelli se dan dos cosas, o dos características que rara vez se encuentran en un hombre. Se da la inteligencia teórica, propia del sabio, y la inteligencia práctica, propia del político, que normalmente no se dan en el mismo hombre. Él tenía la capacidad de la contemplación teórica y la capacidad de la contemplación del bien común, que le lleva a la acción concreta. Y frente a la crisis, él ilumina, pero también obra. Y por ejemplo, trabaja con Rucci, secretario general de la CGT, llevando la doctrina social de la Iglesia a todo el sistema sindicalista argentino. Rucci fue asesinado el 25 de diciembre del año 73 por los montoneros. El 20 de junio del año 73, Perón vuelve a la República Argentina, pero no puede aterrizar en Ezeiza. En Ezeiza están los montoneros esperando que vuelva Perón para matar a Perón, y está el sindicalismo tradicional queriendo defender a Perón, se produce lo que se llama la masacre de Ezeiza. Esa era la situación de la Argentina. Documentados judicialmente en 10 años, del año 69 al año 79, hay documentados judicialmente 21.655 hechos delictivos de terrorismo. Es decir, 6 actos terroristas por día durante 10 años. La mayoría de ellos, a partir del año 73, 74 y 75, es decir, gobiernos constitucionales antes del golpe militar. Ahí está Sacheri. Ahí está predicando. Pero como el orden social, como la sociedad o el Estado, como sociedad perfecta, no existe sin una sociedad primera, que es la familia, Sacheri escribe sobre Estado, educación y familia. Que no le voy a decir qué dice porque si no, no van a comprar el libro. Y como él se da cuenta de lo mismo que se había dado cuenta el padre Castellani cuando en la década del 50 dice el mayor problema de los argentinos es la confusión de la inteligencia, él se da cuenta que para que el país salga adelante es necesario que las universidades iluminen la inteligencia. Él escribe sobre la universidad y actúa a nivel universitario, ilumina, enseña. Asume el gobierno Perón, que lo corre rápidamente a Cámpora. Cámpora dura 3 meses. Rápidamente lo corre. Asume Perón, se pelea con los montoneros por la muerte de Rucci. Y aparece un personaje al lado de Perón, López Rega, conocido como el Brujo. Una anécdota: cuando murió Perón en el año 74, López Rega estaba al pie de la cama haciendo una serie de pases mágicos intentando resucitarlo al general. Esa era la mano derecha de Perón, miembro de una logia, Anael, que Sacheri va a denunciar en el libro La Iglesia Clandestina. Sacheri se enfrenta entonces también a López Rega. López Rega organiza la Acción Argentina Anticomunista, la Alianza Argentina Anticomunista, conocida como la AAA. La AAA se dedica a cazar, literalmente, enemigos del peronismo, a matarlos. Sacheri se enfrenta con López Rega, denuncia a López Rega. Pero bien se dijo recién, una de las obras más importantes fue La Iglesia Clandestina, donde Sacheri es el primero que denuncia lo que va a suceder en la Argentina si el tercermundismo sigue avanzando. Es Sacheri el que denuncia, es el primero. Sacheri escribe una carta al Episcopado que publican 2 diarios diciéndole a los obispos lo que tenían que hacer para evitar que la Argentina sucumbiera frente a la realidad del tercer mundismo. Sacheri lo ve venir antes y avisa. Ese libro, La Iglesia Clandestina, otro artículo que está en este libro, que es El Cientificismo Reformista, donde él denuncia muchas cosas. Otro artículo que está en este libro, que es cómo él denuncia y explica la estrategia de la izquierda para infiltrar la universidad argentina, él lo ve y lo denuncia. Todos estos artículos hacen, y libros, hacen que Sacheri sea candidato al martirio. Los enemigos de la Iglesia saben a quién tienen que matar. Tienen que matar a aquel que ve las cosas antes, aquel que ve las cosas claramente, aquel que enseña claramente, y encima es peligroso porque no solamente enseña, sino que hace. Es un intelectual y es un político, o es un intelectual combatiente. La Argentina del año 74 está, como dijo Mujica, respecto del mismo, entre dos fuegos. El ERP, Montoneros y la AAA. Es asesinado Allenta en el año 74. Él sabe que lo pueden matar y sigue predicando. Sigue haciendo lo que él decidió hacer en Canadá, que es predicar y morir por la Argentina. Aún sabiendo que lo podían matar, aún viendo la realidad de la Argentina, que vivía una situación de crisis extrema, donde el gobierno era casi tan terrorista como los guerrilleros, donde la sociedad argentina se caía a pedazos, Sachin escribe sobre la esperanza. Solamente un hombre que tiene los ojos puestos en el cielo ante semejante realidad puede estar contento, puede estar alegre. Sachin escribe un artículo sobre la esperanza que se llama Orden Social y Esperanza Cristiana, que da lugar al título de este libro, donde termina el artículo diciendo: poseed la alegría que da la esperanza. Pidamos pues a Nuestra Señora de la Santa Esperanza la insigne gracia de nuestra mutua conversión, condición indispensable de una verdadera restauración de la inteligencia cristiana y de un sano orden social. Frente a una crisis terminal de la República Argentina, Sacchelli nos habla de la esperanza, de una esperanza alegre, porque él sabe que esta batalla ya ha sido vencida. Él sabe que las ideologías, la guerrilla, la AAA, el poder del mundo, es solo humo que Dios puede dispersar con un simple soplo. Y que el hombre en este mundo tiene un paso efímero. Y que el fin del hombre no está en este mundo. Y que en definitiva, todos dependemos de Dios. Y en esa alegría que muestra el rostro, alegrías propia del hombre que está contenido en sí mismo, esa alegría que muestra el rostro que Barbosa, el pintor sacheriano, pinta, dibuja el rostro de Sacheri después de su muerte, es esa mirada fresca, esa sonrisa serena frente a la crisis del país, es la alegría de la esperanza. Así que antes de irse, nos deja la esperanza. La crisis de la Argentina sigue después de la muerte de Sacheri. La semilla de Sacheri, hoy a 40 años, hoy vamos, este año cumplimos 40 años de su muerte. La semilla de Sacheri ha durado más que la guerrilla, que la ideología. A modo de defensa, el libro salió un año tarde, por mi culpa. un acto para recordar los 40 años de Sachin. De algún modo me tengo que defender, porque estoy rodeado de abogados. Así que le echamos la culpa a la providencia. La semilla de Sacheri sigue presente y sigue iluminando y sigue llamándonos a la acción, al combate. Pero de Sacheri sabe más él. Así que lo vamos a dejar con el doctor Andante. Gracias. Este libro nació de un fenomenal engaño, porque Martín dijo que él sabía de hacer libros, cosa que es cierto. Consejo, anota Yamela. Pero otra, que nunca hay que creer, que él tenía la plata para que se publique el libro. Mentira. Otro engaño, terminó poniéndola él, que es en broma. Pero hay que vender los libros. Ya estamos con la nueva edición. Es una de las últimas veces que voy a hablar sobre Sacheri, porque he encontrado dos sucesores. Incluso el primero tiene un parecido en la foto excepcional con Carlos Alberto Sacheri, lo cual me dijo un gran descubridor de personajes, que es Enzo y Fabio y Serranito. Es cierto, entre en internet, hay una de las fotos de Sacheri nuestra que están acá, que es igualito. Por algo será tener una tarea. Y Martín me ha hecho un paralelo muy interesante que me parece que tenemos que reeditar en todo el país, además del libro y de vender el libro. El interés de mis palabras era ceñirme al tema de Sacheri el laico. Sacheri el laico y la esperanza cristiana, de nuevo. Según el Concilio Vaticano II, la función del laico es ordenar según Dios los asuntos temporales. O sea, el laico no es aquel que no es otras cosas solamente, que no es sacerdote ni religioso, sino aquel que tiene una función específica de ordenar la sociedad temporal y ordenarla según Dios, no según cualquier cosa o según la religión de la democracia o según cómo vienen los vientos de la historia, según Dios que se ha revelado en Jesucristo y que se manifiesta y enseña en la Iglesia Católica. Es interesante, porque a lo mejor ustedes no lo saben, un artículo del Catecismo de la Iglesia Católica, que lo descubrí yo, no sé si da bien, a todos los que lo consulto no lo leyeron. El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Lo dice el 2105 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo, cita Vaticano II. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan informar, darle forma con el espíritu cristiano, el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que uno vive. El deber de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y el bien. Le exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión, la Iglesia Católica y Apostólica. Los cristianos, estamos hablando del orden temporal y por eso hablamos del tema de los laicos, son llamados a ser luz del mundo la Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo. Allá atrás no se oye. La realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. Eso entendió Zaqueri y lo vivió. Asumió la condición de laico, intelectual combatiente, hombre de la esperanza, pero ubicado en ese norte de la información de la sociedad por Cristo. Él denuncia en la iglesia clandestina, de la cual hemos publicado en este libro 4 o 5 capítulos que son los principales, un clericalismo tradicional. Es decir, la concepción y la acción de los sacerdotes que se meten a dirigir los asuntos temporales, no competiéndoles hacerlo, pero que, llevados por el amor a la verdad, al bien y a la patria, tratan de influenciar para que se instaure el verdadero orden. Pero denuncia el clericalismo progresista, que es malo en toda la línea, porque utiliza la influencia del clero para descristianizar la sociedad. Ahora bien, hay una consecuencia estrictamente lógica entre olvidarse de la realeza de Cristo y dejar al laico sin función en el orden social y político. Eso lo veo claramente en algunos grupos de chicos de los cuales hablábamos, con el padre Javier y con algunos otros más acá, donde no se le enseña la doctrina social de la Iglesia y la realeza de Cristo. Entonces, cuando uno pretende que la Virgen esté en los tribunales, te dicen, no, vos estás, no, gente nuestra, chicos nuestros, y estás imponiendo. No estamos imponiendo nada, estamos haciendo valer la realeza de Cristo. El clericalismo es denunciado por Zaqueri, tanto el tradicional como el revolucionario, con más razón. Tanto me decían todos que Zaqueri no se enojaba nunca, que ya me empezó a dar bronca, ya empecé a hablar mal de Zaqueri, yo empecé a pensar mal, el tipo que no se enoja nunca, el que no se aira cuando debe, dice Aristóteles, es un insensato. Y le pregunto a Barbosa, el dibujante de Zaqueri, el que hace la tapa de este libro, el cuadro que hace la tapa, y me contó una gran bronca, y se enojó muchísimo Zaqueri, y después se van a tomar un café, y era una discusión con el cura que pretendía no sé qué manejar qué cosa, y le dijeron, Carlos, ¿qué hiciste para enojarte? Te pichicateaste, porque no se enojaba nunca. Pero el clericalismo es un mal que nos afecta, que afecta a la Iglesia y que afecta a los laicos. Le voy a contar una anécdota. Como profesor de una universidad católica, el siglo pasado, en el centenario de la Rerum Novarum, organizamos en mi cátedra, en mi Instituto de Filosofía del Derecho, unos actos sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia. Cátedra de Filosofía del Derecho, Instituto de Filosofía del Derecho, Cuestión Social, la Justicia en el Orden Social, todos perfectamente competentes para hacerlo. Una universidad pontificia, y entonces hicimos los actos, y duplicábamos los actos, lo hacíamos en Rosario y también en algún otro lugar. Lo invito al obispo de uno de esos lugares. Me reprendió. Es un florotipo, les aclaro, pero es clerical. Me reprendió porque yo no había consultado previamente con la jerarquía para hacer un curso sobre la Rerum Novarum, Era Iglesia Año Verde, que el laico le haga la cosa, que haga, que divulgue, que la universidad y el obispo viene a bendecir y nada más, y aplaudir y nada más. Pero me apuro por eso. Es floretipo, ¿eh? No estoy hablando mal de él. Pero tiene la mentalidad de que las encíclicas las manejan ellos. Pero es contra todas las encíclicas. Y el clericalismo, señores laicos aquí presentes, está en los laicos que se viven criticando el clericalismo. Porque forma parte del clericalismo decir, los curas no nos dan lugar. Hagámonos lugar en la vida social y política, que es nuestro lugar. Pero no. Queremos ir a la vida social y política con todos atrás, con la unanimidad de todos. Y no podemos, porque estamos en crisis, no podemos hacer nada. Vayamos como hizo Zaccheri. Zaccheri lo hizo. Zaccheri, él enfrentó las cosas. Decidía él. Y tenía un respeto absoluto por la jerarquía de la iglesia. Ojo, un respeto absoluto por la jerarquía de la iglesia, por la función del sacerdote, un reconocimiento total. Nunca le hemos visto actitudes de falta de respeto, aunque él sabía lo que pasaba y tenía el juicio claro. Incluso en un tema que de algún modo competía a la jerarquía, porque esto del laico que se mete a denunciar a los curas del tercer mundo, a la iglesia clandestina, era un poco una función un poco subsidiaria del laico. Pero la asume sola, y el padre Irasende dice, eso fue toda obra de él. Entonces el laico, en lo temporal, debe crearse el poder laical y hacer lo que pueda, y no quejarse de los curas, los curas no lo dejan. Hace poco pasé por una ciudad, estuve unos instantes con mi amigo, que es obispo ahí. La agenda no le da para más. Es una tarea de loco. ¿Qué le voy a pedir yo que me apoye para hacer no sé qué cosa? Lo hago yo y se acabó. Y ahí me muestra, novena. Ah, pero en la novena además supongo que tendrás que predicar, tendrás que preparar, la tiene la agenda hasta el año que viene. Zaccheri asumía él la función del laico, consideraba importante la función del laico y hasta avanzaba en una función de algún modo subsidiaria del laico, porque en la iglesia clandestina llama al laicado a esclarecer a los sacerdotes que no conocen la doctrina social de la iglesia y que están equivocados por eso. Porque muchos, y él reconoce la buena fe de sus peores enemigos, en la mayoría de ellos, a pesar de las peores denuncias, reconoce la buena fe de los curas tercermundistas, pero dice que están equivocados porque no conocen la verdadera doctrina. Y él se extraña, se lamenta y le dice a su señora, que me lo dijo a mí, los obispos en Estados Unidos no creen en el derecho natural, dice. En fin, no es objeto de creencia el derecho natural, pero bueno, se entiende lo que quiere decir, ¿no? ¿No? Él reivindica el derecho natural. Por eso, en la última edición que hemos hecho del orden natural, hemos puesto lo que él quería, un cielo estrellado que refleje el orden. Hay algo muy importante que está en mi libro, pero lo copié todo, que es lo que dice Jean Husset, que ha sucedido en materia de clericalismo, cuando señala que el clericalismo aumentado en el mundo y al decapitar al rey, a la monarquía, se ha decapitado el poder laical. El poder religioso se ejerce en Francia sin contrapeso de poder temporal. Y es mentira lo de la promoción del laical. Falso. Yo lo cuento en el libro. Cuando nosotros renunciamos, yo era presidente de los jóvenes de la Acción Católica, siglo pasado. Cuando renunciamos, yo era más joven, a la Acción Católica, a la Junta de la Acción Católica de San Nicolás de los Arroyos, o principal argumento que pusimos fue que a la Acción Católica no se le había consultado para la campaña de Navidad. Había otras razones. Pero el solo hecho de poder invocar esa razón significaba que era moneda corriente, que el laicado actuara, que el laicado fuera consultado. Con el asunto de que si el católico usa el nombre católico, compromete a la jerarquía, toda acción católica queda automáticamente destruida. No se puede decir que sos católico porque compromete a la jerarquía. No se puede decir. Y en muchas luchas políticas, los laicos están atados porque hay no sé qué resolución en el episcopado que transó con no sé qué mal menor, entonces no se puede hablar del divorcio vincular, no se habla más, porque ahora viene el aborto y entonces la batalla decisiva es el aborto. El aborto ya está, ahora está el putinomio y está todo y avanza, todo avanza y todo avanza, y nosotros discutiendo pavadas en vez de asumir nuestra condición. Los cursos de cultura católica fueron obra de laicos y de curas, como el cura Membiela y otros, presididos por Tomás de Casares. Lo absorbió el oficialismo de la Iglesia y se destruyeron. Se hizo la Universidad Católica, que Universidad Caudálica Amateur. TEP es, tiene dos sentidos. Bueno, seguimos con... Bueno, esto me mueve... La Sociedad Tomista Argentina ahora de laico, de Membiel, y pasó a ser de la UCA, está dominada por la UCA. Un amigo consiguió que este año, a los 40 años de la muerte de Saqueri, se le rinda homenaje. Pero despacito, que no figura en ningún lado. El seglar cristiano, se dice, compromete a la jerarquía. El Congreso Pedagógico fue la manifestación más grande de la fuerza católica en la Argentina. Los laicos, curas que trabajaban también, desde luego, los católicos en el Congreso Pedagógico podíamos decidir cómo se votaba. Si la mayoría tenía lista completa y poníamos todos los candidatos, si se hacía lista proporcional, era el dominio absoluto del catolicismo en la educación. Y llegaron a las reuniones finales y para decretar que se enseñara la enseñanza religiosa, y hubo obispos que salieron a decir que no, que era imponer, que se podía imponer lo que se quería. La ley de divorcio vincular salió por las debilidades católicas. Yo me acuerdo de la época, los obispos resolvieron, en primer lugar, la asamblea episcopal designa para defender el tema a un obispo, excelente tipo, de segundo nivel. Es elemental en la negociación que si yo estoy interesado en el tema, pongo mi principal espada en el asunto. Y no nombro un secretario o un obispo de segundo nivel. Se resolvió que tenía que haber oración, y la oración es incontrolable, que va a poner una inquisición a ver si la gente reza. Supongo que se ha rezado. Esclarecimiento. Vamos, damos una conferencia y ya se cumplía. Y movilización, que algunos la hacían, otros no la hacían. Y el masón Natale, santafesino, rosarino, que falleció, dijo, si la Iglesia ponía 1 millón de personas en la Plaza de Mayo, la ley no salía, pero la Iglesia fue dividida. Entonces, Monseñor Gnagnovi, que presidía la caravana que se hizo desde Luján hasta Buenos Aires, tuvo que ir sorteando diócesis. Por las diócesis más democráticas y alfonsinistas o que no querían quedar mal, no pasaba. Entonces la cabra urbana iba dando vueltas y llegaron 50.000, qué sé yo, mañana tenemos ley de divorcio, le dije a Monseñor Reñanovich. Mañana tenemos ley de divorcio. Porque la iglesia no pelea. Cuando estábamos en una reunión de la comisión asesora, yo era experto, no sé, perito, en el asunto del divorcio, nos reunimos con Monseñor Reñanovich, bueno, yo decía, o se reacciona o sale la ley de divorcio. Ojo, la ley de divorcio se peleó con grandes posibilidades, de eso estoy hablando. Hoy parece imposible que se hubiera argumentado, que se hubiera escrito un libro con las razones para que no saliera la ley de divorcio vincular. Hoy parece imposible, que estamos lejísimos. Se pudo ganar, estábamos ahí nomás, doctor. Rece, por favor, me dice un gran amigo, sacerdote. Rece, porque va a haber el discurso del Papa. El grupo duro estaba trabajando, en esos días venía el Papa a Córdoba. El grupo duro estaba trabajando para un discurso donde el Papa hablara sobre la ley civil, política, esa que se sanciona en el Congreso, que se incorpora al Código Civil, de divorcio vincular. No sobre una excelente teología del matrimonio que no tiene nada que ver con la ley que juega y decide el matrimonio de los argentinos. Entonces yo estaba, disculpen si ya se los conté, pero yo estaba con mi hermano sacerdote, que fue el señor, viendo los actos de, creo que era Córdoba, Tucumán, Córdoba, donde hablaba el Papa, y cuando termina, así, le digo, Rafael, mañana tenemos ley de divorcio vincular. Porque el discurso del Papa no dijo nada contra la ley civil, política, de divorcio vincular que ordena a la familia argentina de todos los argentinos de todos los días, de la vida social real. Agarró el teléfono, le hablo a mi amigo el cura, ¿sí? Nos cambiaron el discurso, me dice. Así, había un grupo que cambió el discurso para hacer un discurso teológico muy lindo, pero la guerra estaba ahí. Al tiempo lo veo a este amigo, gran amigo, un amigo, que era secretario, y le cuento, ¿cómo te acordás de eso? ¿De eso? Como si fueron a... Pero escuchame, son las heridas que uno tiene, ¿cómo no me voy a acordar de lo que pasó? Porque yo te llamé, eso no es nada, eso no es nada. Cuando nosotros nos reunimos con el senador Sadi, senador de Catamarca, viejo político, que se la sabía toda, hicimos número y el senador Sadi nos dijo, ojo los chicos que tienen mala ortografía, los senadores cenan, senadores es con S, cenan con C, ¿cachaste, no? Bueno. Dicen, los arzobispos, a los senadores de cada provincia, los tienen que invitar a cenar y presionar. Y eso se lo dijimos al presidente de la conferencia episcopal y Monseñor Primatesta no hizo nada. Y lo reconoció después. Y se perdió, y la Argentina ya no tiene familia, y en base a eso llegamos a lo que llegamos, de los momoños. Pues bien, Saqueri asumió la condición de laico, no se puso a pedir que los curas le dieran lugar, se hizo amigo y era amigo de los principales arzobispos del país. En los papeles de él hay incluso observaciones referidas a una pastoral de los obispos donde hace sugerencias sobre cómo debe ser la cosa. Incluso insinúa muchas veces que hemos recibido muchísimos apoyos y aliento de los obispos argentinos. Pero todo eso lo hizo él solo. Incluso en nombre de Ciudad Católica, de la cual era presidente, pero la firma él solo, solito y solo, su alma en la nación y en la razón. Encarecemos a los miembros del episcopado. Creemos nuestro deber impostergable señalar abiertamente la gravedad de los acontecimientos que están ocurriendo con los curas del tercer mundo. El llamado filial no tiene otro motivo que advertir el peligro y apoyar abiertamente el ejercicio de la autoridad eclesiástica en el plano de su competencia propia. No queremos equivocarnos al decir que las actitudes extremas aquí denunciadas son obra de pequeños grupos activistas, lo que pasa siempre, lo que decía Saquet. El partido se juega entre minorías, la gran mayoría está ahí oscilando según viene la mano. Mientras tanto, la mayoría de los católicos espera dócilmente que se den directivas por quienes tienen la real responsabilidad. Y explicando esto, que era esa carta famosa a los obispos, a pesar del gran respeto que siempre exhibía, dijo: esta advertencia quedará blanco sobre negro en la historia. Él denuncia las responsabilidades en lo que se venía y en lo que se jugaba. Pero Saqueri emprendía todas estas luchas sabiendo que ya habíamos ganado, sabiendo sin embargo que la esperanza no era que se recuperen las Malvinas o que se gane un partido o que mejore la seguridad o cualquier cosa de esa o mejore el nivel de vida. Nuestra esperanza está en Cristo, nuestro Señor. Por eso, hablando ante miles de personas en Europa, en Lausanne, oponiéndose a las divagaciones, a los espejismos de todas las herejías, señalaba que la conciencia cristiana opone y opondrá siempre un no simple y radical. Rechazamos los mañanas que cantan, pues se transformarán en gemidos y chirriar de dientes. Rechazamos la sociedad sin clases, que no hace sino encubrir una nueva maquinaria del despotismo totalitario y tecnocrático. Y sobre todo, rechazaremos siempre el creer que es la Iglesia la que debe intentar salvarse a sí misma convirtiéndose al mundo, pues hemos aprendido en nuestro modesto catecismo de infancia que solo la Iglesia tiene palabras de vida eterna. Muchas gracias. Hemos tenido, tenemos unas declaraciones formidables de Alberto Caturelli, una extraordinaria de Enrique Díaz Arauco, Alcides Rossi Querín, que se nos fue, también declaró, hay varios que me la deben. Y todo cuesta. Que compren el libro también, ¿eh? A 100 pesos lo dejaron, que no cuesta nada. ¿Qué tal? Yo quería preguntar si podría decirse que Sacchelli fue nacionalista. Me sujeto a lo que después me corrija el doctor Hernández, que es el especialista en el tema. Pero si no me equivoco, en el... incluso no sé si creo que en el libro sale, que Sacchelli encarnó un nacionalismo esencial, pero tenía tal libertad de espíritu que no hacía, que no hace falta rotularlo con el rótulo de nacionalista. Él no se declaraba nacionalista, pero encarnaba el nacionalismo esencial. O sea, no era el típico nacionalista que hoy a veces tenemos en la cabeza, que anda con boina fumando la pipa y con la camisa cuadra. No sé si... Sí, el que mejor me contestó este tema fue Montejano, que habló precisamente de eso. ¿Leíste el libro? Tenés que seguir hablando, ¿eh? Además de parecido... Montejano, me decía esto, una cosa que conversábamos hoy con los padres y otra cosa que conversábamos con Eduardo Lazábal. Eduardo Lazábal me decía, reflejando estas conversaciones, que Sacchelli, ahora lo reformulo un poco, optimizaba todo lo que tocaba. La fórmula es lo optimizaba es de Eduardo, todo lo que tocaba es mía, pero... está te tomo bien en la idea de mi libro. Él tenía las virtudes y realizaba las excelencias de los grupos donde estaba, sin los defectos de los grupos donde estaba. Y realizaba la excelencia en verbo, en lo que era el movimiento verbo o Ciudad Católica. El tema de la constitución de cuerpos intermedios, de las células organizativas y demás. Pero la apoliticidad que podía tener verbo, él la suplía con el patriotismo argentino y argentinista. No se presentaba como nacionalista, pero se consideraba nacionalista. Y no tenía el defecto del nacionalista que se presenta librando siempre un combate sin preocuparse de transmitir el mensaje. Hay una cosa que la escribió el sociólogo famoso de la UCA, bueno, decía, Sacchelli un rescatador, aunque en su lucha contra el tercer mundismo, era un denunciador, era un fiscal denunciador, era un rescatador permanente de la gente, era la caridad andando, era transmitir el mensaje para que se entienda, no transmitir el mensaje para que no se entienda, no transmitir el mensaje para salvar no sé qué ortodoxia, cuando estamos hoy aquí la gente entiende por ciertas cosas, y por ciertas palabras ciertas cosas y por otras otras. Él no iba a usar una palabra que todos rechazaran para transmitir un mensaje. Porque si él quería un gobierno fuerte, un gobierno autoritario, esto es un ejemplo mío, se me ocurre leer otro tema, no salía a decir queremos un gobierno autoritario. Porque la palabra choca. El lenguaje que hay que adaptarlo a la gente. Y todos lo entendían en su propio idioma, me dijo Alcides. Es una cosa notable. Ahora, el defecto de los nacionalistas, el militarismo, el pseudofascismo, para nada, y menos el antisemitismo, para nada. Ahora, en mi libro, yo le he dado lugar a Yenta, no solamente porque fue el primero, sino también porque Yenta hace la teoría del argentinismo, de alguna manera, no es exacto eso, pero algo así, hace la teoría del rosismo y del papel de las Fuerzas Armadas, cosa que Sacchetti no hizo, pero bueno, estaba totalmente en esos temas, pero Yenta tematiza eso, y me parece muy importante para una visión patriótica argentina integral. Una cosita para agregar. Padre Castellani tiene dos cosas, esas cosas breves que son geniales. Una es decir que si se reúnen cuatro nacionalistas surgen cinco grupos. Sacchetti no era ese tipo de nacionalista. La otra es un cuartito que dice que un cocinero llevaba cinco gallinas colgadas de las patas, cabeza abajo, atadas a un palo, las llevaba a la cocina para matarlas y cocinarlas. Las gallinas, como estaban incómodas, empezaron a picotearse entre ellas. Esos son los nacionalistas, decía Castellani. Ni Castellani ni Sacchetti eran ese tipo de nacionalistas. No se llamaban nacionalistas porque un vicio del nacionalismo de café, del nacionalismo de la boina y la camisa cuadro, es que consiste en que el amor a la patria es usar camisa cuadros. Cuando eso no es amor a la patria, sino una parodia del amor a la patria. El amor a la patria es obrar en concreto por el bien común de la patria. Y en eso Sacchetti era nacionalista. Yo siempre le digo a mis alumnos adolescentes que el amor es una cosa concreta. Luis, el que hizo la crónica de Narnia, en un librito que se llama Cartas de un diablo a su sobrino, dice: el diablo viejo le enseña a tentar al diablo nuevo y le dice: tenés que sugerirle al periodista, que es el que debe ser tentado, que rece mucho por su madre, pero que no la vaya a ver, que no le lleve una flor, que no le vaya a hacer compañía. La tentación de la caridad abstracta es un vicio del nacionalismo. Sacchetti obró la caridad concreta. Era nacionalista, y como se decía de Chesterton, cuando Chesterton le preguntaron si era un periodista católico, él dijo, no, perdón, un escritor católico, Chesterton dijo: yo soy católico, lo que pasa es que cuando escribo se me nota. Sacchetti era nacionalista sin decirlo, pero cuando hablaba o cuando obraba, se le notaba. Sacchetti era sanmartiniano. ¿Es una obviedad lo que digo? No es una obviedad lo que digo. No es una obviedad lo que digo. Sacchetti era sanmartiniano. Las reuniones del Ipsa las hacía entre la fiesta de San Martín y de la Virgen. Aceptaba que San Martín es, de algún modo, el padre de la patria. Hoy eso está en discusión por grupos que se pasan de destilar purismo ortodoxo. Ojo, ¿eh? Es decir, Sacchetti nunca había perdido el tiempo discutiendo sobre nacionalismo. el padre Sánchez Berenda decía, le decía que no era, que él no era nacionalista. ¿Y saben la respuesta de Saqueri? ¿Cuál era? Se reía. Déjense de embromar con el nacionalismo. Porque el nacionalismo, si es tema que está entre yo y mi patria y mi Argentina, no sirve. No sirve. Por eso, muy bueno del amor concreto, la patria concreta. La patria nuestra es concreta, es la Argentina. No la patria abstracta, que puede entrar cualquier ortodoxia de cualquier lado. Nuestra patria es la patria argentina, San Martiniana. ¿Y Saquén era eso? Si seguimos hablando y no compran el libro, ¿eh? Nos gastamos todos. Antes, tres avisos. Primero, invitarlos al Congreso por los 40 años del Partido Oyente de Saqueri, que va a realizarse acá en San Rafael el 3 y 4 de octubre. En segundo, dos avisos de índole económica. Acá Héctor me avisa que está la nueva edición del libro de Saqueri, el único que hay acá en San Rafael, está a 260 pesos, para que lo quiera adquirir. Y tercero, avisar... Se va a rematar. Avisar que los fondos destinados a la venta de los pocos libros que quedan es para solventar la próxima y la inminente edición. Así que, por la colaboración. Ahora le pedimos la bendición final al Padre Zapata. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias.